Estimada audiencia de Ceres FM Radio alrededor del mundo, es para nosotros hoy un honor presentar este programa especial de Hacia el Amor Infinito con la participación de Rasa Vihari Brother en este momento en directo desde el norte de América. El tema: las civilizaciones antiguas, las religiones, los cultos y la espiritualidad. Esperamos que todos lo disfruten. So here we are. Yes. How are you, Savihari? I'm very good. So today we are going to talk about the history of the religion, the occult, and spirituality. Entonces hoy vamos a hablar un poco de la historia de la religión, el culto y la espiritualidad. Sí. So now we're looking at the picture that has the curving lines. Estamos observando ahora un diagrama que he diseñado que tiene una línea que se muestra con ondulaciones. So the line represents the progress of humanity, the evolution of the social movement. Esta línea representa la evolución, ¿no?, de la raza humana. And sometimes we are in the period of darkness, and sometimes we are in the period of light. Algunas veces estamos en periodos de luz y algunas otras veces en periodos de oscuridad. So these periods are divided into four phases. Estos periodos están divididos en cuatro etapas. So on the left here, we have the first period, which is known as the Satya Yuga. Entonces, en el inicio, ¿no?, de este diagrama, tenemos el primer periodo conocido como Satya Yuga. So as you can see, the Satya Yuga begins when we cross over from being 50% light into the 51% light. So it begins when we cross that threshold into the light. Entonces, podemos decir que esta edad está compuesta de el periodo en el cual nosotros sobrellevamos, ¿no?, el 50% que excede posteriormente a 51% que es luz. So, and then this Satya Yuga lasts from when the humanity is only 50% light all the way up until when it's 100% light. Entonces, esta edad a su vez se calcula, ¿no?, de cuando la humanidad está en un 50% de su desarrollo, ¿no?, de luz, a completar, ¿no?, el 100% de desarrollo a la luz. And the next phase is called the Treta Yuga. Y la otra etapa es conocida como Tetra Yuga. And this is when it starts going back down towards the darkness a little bit. Entonces, en este periodo es cuando nosotros calculamos que se comienza a regresar nuevamente hacia un periodo de estancamiento, de oscuridad. So then this is the period from 100% light going back down to only 50% light. Entonces, este es un periodo que lo calculamos de haber estado a un 100% de la luz y regresar a un 50% de conciencia de luz. Okay, and the next period is called the Dwarpa Yuga. Y el próximo periodo es conocido como Dwapara Yuga. And this period is when it crosses the threshold into 51% darkness. The darkness dominates over the light. Entonces aquí es cuando nosotros consideramos que el 51% de la oscuridad domina sobre el 50% de la luz. So from 50% darkness to 100% darkness is the Dwapara Yuga. Entonces cuando nosotros nos encontramos en un 50% de oscuridad y vamos hacia el 100% de estancamiento, de involución, eso lo conocemos como Dwapara Yuga. And when it reaches 100% darkness, we enter into the last period, which is the Kali Yuga. Y cuando esto entra exactamente en los 100 años de oscuridad, el 100% de oscuridad, disculpen, a esto lo llamamos Kali Yuga. So as you can see, these cycles keep repeating again and again. Entonces, como pueden ver, estos ciclos se están repitiendo una y otra vez. And from one Satya Yuga to another Satya Yuga, it takes 3,500 years. Entonces, de un yuga al otro, esto lleva alrededor de 1,500 años. Okay, so now we're going to look back at the history and what events happened during these different yugas. Entonces ahora lo que vamos a hacer y vamos a volver, ¿no?, en ese viaje de las edades y vamos a intentar ver históricamente qué pasó en cada una de estas edades conocidas como yugas en la lengua sánscrita. Okay, so as we saw, each yuga, it lasts 875 years. Entonces, como estamos observando, cada una de estas edades duró alrededor de 875 años. So we're beginning with the dawn of human civilization. Entonces estamos comenzando, diríamos, ¿no?, con el inicio de la civilización humana. There was of course a yugas going on before that, but it's more interesting to look at what's been going on since the human civilization started. Bueno, es interesante saber que estas edades existieron, ¿no?, y que fueron pasando, pero lo más interesante de todo es saber que la civilización humana fue también siendo parte de eso y pasando a través de ellas. Before the human civilization, the humans were just living in caves and hunter-gatherers. Entonces, antes de que comenzara la civilización humana, los conocidos como humanos vivían, ¿no?, en una era cavernícola, ¿no?, en cavernas. But the first Satya Yuga, the age of light, began 14,000 years ago. Pero en realidad la primera edad de luz, ¿no?, Satya Yuga, comenzó hace unos 14,000 años atrás. And it was in India when they started to cultivate straw and build little houses out of the straw. Entonces fue cuando en realidad comenzó la agricultura, ¿no? Y comenzaron a cultivar, ¿no? Para también a raíz de eso, ¿no? Comenzar a construir. Yeah, so this is where the first time human beings discovered that we could grow plants and that we can eat those plants and we don't have to move around. We can form the first cities. Entonces, en ese momento cuando se descubre la agricultura, el ser humano se dio cuenta, ¿no?, que podía estar en un lugar y desenvolverse, ¿no?, y desarrollar lo que necesitaba y comenzar a crear las primeras ciudades y no tener que estar viviendo en una forma nómade. Okay, so now 875 years later is when the Treta Yuga began. Entonces, 875 años después fue cuando este proceso, ¿no?, de Tetrayuga comenzó. So this is when the agriculture was passed from India to the Mesopotamia. En ese momento fue cuando la agricultura, ¿no?, se trasladó, ¿no?, desde la India hacia la Mesopotamia. So the Mesopotamia was 13,125 years ago. Esta Mesopotamia existió 13,125 años atrás. And in Mesopotamia they were living in the houses made out of mud bricks. Y en esta Mesopotamia vivían en casas construidas con adobe. Okay, so now the Dwapara Yuga began 12,250 years ago. Entonces ahora ubicamos este otro periodo conocido como Dwapara Yuga, que comenzó 12,250 años atrás. And this is when we started seeing the first signs of human pottery. En este periodo es cuando nosotros comenzamos a ver por primera vez el hombre, ¿no?, realizando los primeros, diríamos, ensayos de cría, ¿no?, de ganado. But now this Dwapara Yuga is when we start entering actually into the age of darkness again. Y en verdad, ¿qué aconteció en ese periodo? Es que cuando comenzaba la civilización a decaer una vez más, ¿no?, en un periodo de oscuridad. And it was in the Mesopotamia that they started doing animal farming along with the vegetable farming. Y fue allí en la Mesopotamia donde se realizó, diríamos, ¿no?, este desarrollo, ¿no?, de la cría de ganado y también el desarrollo de la agricultura. And so now it reached the Kali Yuga 11,375 years ago. Entonces esto también lo podemos ubicar, ¿no?, como la era de Kali Yuga, que aconteció 11,375 años atrás. So the scientists call this period the Neolithic era, or the New Stone Age. Los científicos denominan esta etapa como la Neolítica o la Era de Piedra. There was a lot of fighting going on in Mesopotamia between the tribes there. Había grandes confrontaciones, ¿no?, entre las tribus existentes, ¿no?, en ese tiempo en la Mesopotamia. But finally it was 11,200 years ago was when they finally some of the sailors from South Asia made it all the way to South America. Entonces, en esta etapa, alrededor de 11.200 años atrás, fueron cuando los primeros exploradores, ¿no? Marineros, ¿no? Hicieron los primeros viajes hacia Sudamérica, particularmente el Perú. Yes, and the scientists that say the oldest, sign of a civilization in South America is the Norte Chico. Entonces, algunos científicos tienen estudiado y descubierto que algunas de las civilizaciones más antiguas en Sudamérica son en Norte Chico, en el Perú. So now we have to remember, during all this time that we were just speaking, this was actually during an ice age. Debemos tener en cuenta que todo este periodo del que estamos hablando sucedió en una época glaciar. So our ability to do a lot of farming and to really travel up to the north was limited because of the ice. There was a lot of ice on the earth at that time. Entonces tenemos que tener en cuenta que nuestras posibilidades de desenvolver todas estas ciencias, ¿no? Como la agricultura, ¿no? Y la navegación, estaban ciertamente limitadas porque había una gran congelación, ¿no? Diríamos, ¿no? Las partes polares, ¿no? Del planeta. But that ice started melting 10,500 years ago. Pero este hielo se comenzó a derretir gradualmente 10.500 años atrás. And this is when the next Satya Yuga began. Y ahí fue cuando la próxima era de Satya Yuga comenzó. And really the human beings became much better at agriculture at this time. Y en ese momento fue cuando los seres humanos desenvolvieron realmente mucho más, ¿no? La agricultura. Okay, so now 9,625 years ago began the Treta Yuga again. Entonces ahora podemos calcular que 9,625 años atrás nuevamente y se inicia Tetra Yuga. And at this time, the Aryans from Russia started migrating into India. Entonces, alrededor de esa época, los arianos, ¿no? Desde Rusia comenzaron a emigrar hacia la India. And at that time, the name of the civilization in Mesopotamia was called the Jarma civilization. Entonces, en este tiempo, en la Mesopotamia, esta civilización fue conocida como Samarra civilization. Okay, so now 8,750 years ago. Sorry, Sharma, yes. Civilization, civilización Sharma, Sí. Yes. So now 8,750 years ago began the next Dwapara Yuga. Entonces, calculando ahora, 8,750 años atrás comenzó la primera era Dwapara Yuga. Now, this again is when we started entering into the age of darkness again. Y aquí es cuando una vez más comenzamos a declinar, ¿no? La evolución y entrar en una etapa nuevamente de oscuridad. So the indigenous people of India were known as the Dravidians. Las personas indígenas de la India eran conocidos como Dravidians. And the Aryans, which were migrating from Russia, started to do battle with them. Y los arianos que habían emigrado desde Rusia comenzaron a tener guerras con ellos. And also in the Mesopotamia, there was a lot of battles and fighting, and eventually this Samara civilization formed from all these battles going on in Mesopotamia. Entonces, en esa región, en esa Mesopotamia asiática, se generaron todas estas confrontaciones, todas estas batallas, y el resultado de todo eso fue el surgimiento de la civilización conocida como Samarra, civilización. So now, 7,875 years ago began the Kali Yuga, the period of the maximum darkness. Entonces calculamos que alrededor de 7,875 años atrás comenzó realmente el periodo de Kali Yuga, el periodo de mayor oscuridad. And at this point, the Aryans in India were really destroying the Dravidian race, almost wiping them out to extinction. Entonces, en ese periodo, ¿no? Los arianos, ¿no? Acabaron, ¿no? Terminaron con la otra civilización que se encontraba en ese territorio, ¿no? And 7,300 years ago, in the Mesopotamia, all of the battling eventually led to the creation of the Ubaid civilization. Entonces, de toda esa confrontación, ¿no? Que se generó durante el peor periodo de Kali Yuga, surgió la civilización conocida como Ubaid. Okay, and so now 7,000 years ago began the Satya Yuga again. Entonces calculamos que 7,000 años atrás ahora volvió a reencauzarse nuevamente Satya Yuga. Now, at this time was the appearance of a great teacher we call by the name of Shiva in India. En ese periodo, ¿no? Fue cuando se generó el advenimiento, ¿no? De un gran maestro conocido como el señor Shiva, como lo conocemos en la India. And he brought an end to the battle between the Aryans and the Dravidians of India. Entonces Shiva fue el que trajo el fin de la batalla que existía entre los arianos y los dravidianos, ¿no? En la India. And Shiva also traveled all the way from Europe all the way over to China. Entonces Shiva también viajó, ¿no? Desde Lejano Oriente hasta Europa y hacia la China también. And Shiva, when he reached China, he married one Chinese woman there. Y cuando Shiva llegó a la China, allí mantuvo enlace matrimonial con una mujer de esa región. So the name of his wife in Sanskrit was Ganga. El nombre de esa esposa, ¿no? En sánscrito fue Ganga. So now in China there is an ancient story called Fu Shi and Nu Hua. Hay una historia en la China, ¿no? Una historia ancestral que se llama así, Fu Shi y Nu Hua. So Fu Shi and Nu Hua were Shiva and Ganga. Y esos dos nombres eran justamente Shiva y Ganga, ¿no? So now, if you look at some of the most ancient artwork of China, you see these. They look like a drawing of the Kundalini. Actually, this Shiva and Ganga in China. Entonces, si ustedes observan, ¿no? Los dibujos también ancestrales de la India, ¿no? Simbolizan justamente como si fuera la Kundalini, ¿no? Entre estos dos personajes, ¿no? De Shiva y Ganga. And also, during this Satya Yuga, the human beings discovered how to melt the copper and start making copper tools. Entonces, en ese periodo fue cuando la civilización humana descubrió cómo derretir el cobre y comenzar a, en esa forma, generar y construir herramientas, ¿no?, de cobre. And the copper helped us to be able to plow the fields much easier. Y entonces el cobre nos ayudó, ¿no?, a la civilización a poder trabajar los campos, ¿no?, la tierra de una forma más fácil. And also in the Mesopotamia we started to see the first signs that human being discovered the irrigation. Entonces también en la Mesopotamia podemos calcular también que se descubrieron los primeros sistemas, diríamos, ¿no?, hidráulicos de irrigación. Okay, so now 6125 years ago began the Treta Yuga. Entonces, 6125 años atrás comenzó la civilización conocida como Tetra Yuga. And in the Mesopotamia, the Ubaid civilization was replaced by the Uruk civilization. Y ahí en esa región de la Mesopotamia, la civilización Ubaid fue reemplazada por la civilización Uruk. And this was the first time that the human beings invented the wheel. Entonces se calcula que allí fue por la primera vez, ¿no?, que los seres humanos descubrimos la rueda. Okay, so now 5250 years ago began the next Dwapara Yuga. Entonces 5250 años atrás comienza esta Dwapara Yuga. And now this period in the scientific terms is known as the Bronze Age. Entonces esta era, diríamos, ¿no?, en los términos científicos es conocida como la era de bronce. And this is also when the human beings first discovered writing. Y en este periodo fue cuando la civilización humana descubrió la escritura. But now this is a period of darkness, actually. Y en verdad era un periodo, en verdad, de oscuridad, a pesar de esto. And those people who discovered the writing were in the like you can say the religious people, and they were in the upper caste, and they would prevent the lower people from ever learning how to write. Entonces esto se generó de una forma en la cual estaba controlada por el clero, diríamos, ¿no?, ese descubrimiento de la escritura, y no le permitían, ¿no?, a las castas de, diríamos, ¿no?, relegadas, ¿no?, que pudieran utilizarlo o aprenderlo. So 5100 years ago began the first dynasty of Egypt. Entonces, 5250 años atrás comenzó la primera dinastía en Egipto. And 5000 years ago was the first dynasty of China called the Xia dynasty. Y también 5000 años atrás comenzó lo que se conoce como la dinastía de Xia en la China. Okay, so now 4375 years ago began the Kali Yuga again. 4375 años atrás se calcula entonces que comenzó nuevamente Kali Yuga. And in Egypt there was one king by the name of Sahure. En Egipto existió un rey conocido con el nombre de Sahure. Now, Sahure, before the Sahure, the religion of Egypt was Isis, the mother goddess. Entonces, antes de Sahure, la religión en Egipto era de Isis, ¿no?, la madre de los dioses, de las diosas. Now, King Sahure switched the religion of Egypt to Ra, the sun god. Entonces, Sahure, él cambió, ¿no? Cambió esa religión de los dioses a la religión del sol, Ra. Now, as we mentioned, this is an age of darkness, the Kali Yuga. Y ahí, como estábamos mencionando, a pesar de esto, era una era de oscuridad, Kali, conocida como Kali Yuga. So, 4,200 years ago, in the Mesopotamia, the Urukians were conquered by the Akkadians, who were actually a Semitic race. They came to Mesopotamia. Entonces, 4,200 años atrás, los Surianos, ¿no?, conquistaron a los Akkadians, ¿no? Entonces, en realidad, los Akkadians eran una raza semítica. And 4,000 years ago was when the Greek civilization began. Entonces, se calcula que 4,000 años atrás fue cuando la civilización griega comenzó. So now, this 3,650 years ago is a very important event. Bueno, aquí llegamos a un punto en el cual calculamos que 3,650 años atrás fue cuando se dio un evento muy importante en la historia de la civilización. So, in the Old Testament of the Bible, they say that the people, the Moses delivered the people, the slaves, out of Egypt. We all heard this story, yes? Todos escuchamos la historia, ¿no?, del Viejo Testamento, el relato bíblico, por el cual Moisés lleva a la gente fuera de Egipto, ¿no?, dirigiéndola hacia probablemente Israel. But actually, the scientific data shows that the people who went to Israel were not slaves, but actually they were warriors who lived on an island called Swenet. Entonces, bueno, realmente lo que sucedió es que no eran esclavos los que dirigía Moisés, sino que eran guerreros, aparentemente, de acuerdo con unas investigaciones científicas. So this island called Elephantine is where they find the most ancient Hebrew scriptures. Allí es donde se han descubierto justamente las escrituras más antiguas, no hebreas, no en esa isla, Elephantine, ¿no? And it was these warriors from the island of Elephantine who left Egypt and went to create the land of Israel. Entonces eran estos guerreros, ¿no?, de esa isla, ¿no?, de Elephantine, los que dejaron Egipto y fueron a crear Israel. So, now, before I mentioned that King Sahure of Egypt had changed the religion of Egypt from the Isis to the Ra. Entonces, como yo mencionaba anteriormente, el rey Sahure de Egipto había cambiado la adoración o la religión de Isis para la adoración de Ra, el dios Sol. So now, if you take the name Is from Isis and Ra from the sun god and the name El from the planet Saturn, you get the name Israel. Lo que él está explicando es que, bueno, si tomamos los inicios de cada una de estas palabras, ¿no?, de Isis, de Ra, de algunos planetas, ¿no?, que estaban en esas lecturas, ¿no?, de esos faraones, se forma la palabra Israel. So now these people who went to Israel, they were worshiping a goddess by the name of Satis. Estas personas que se trasladaron a Israel eran adoradores de la diosa Satis. And now this Satis is represented by a picture of an eye on top of a pyramid. It's called the Eye of Horus. Entonces esta diosa Satis no está representada no por un ojo pintado no en una de las pirámides que se conoce como el ojo de Horus. So now this same goddess Satis, when the became the Greek goddess Eileithyia. Entonces esta misma diosa Satis se transformó en la diosa griega Eileithyia. And when the Roman civilization began, that goddess was given the name Luciana. Y cuando la civilización romana, ¿no? Comenzó, entonces esta misma diosa se le dio el nombre de Luciana. So now, o Lucina. This, Lucina. So now this goddess in Egypt, she had another name, and her name was Wadjit. Wadjit. Habría otro nombre también que sería en Egipto Wadjit. So this Wadjit, there was two important holidays for to worship this goddess. Entonces en ese periodo, ¿no? Se tenía una vacación muy importante, ¿no? En el cual era un día memorial en el que se adoraba, ¿no? Esta diosa Wadjit. And those two holidays were on the spring equinox and the winter solstice. Entonces estas dos fechas eran el equinoccio de primavera y el solsticio de invierno. And so this is why when the Romans and the Jewish people were making the religion of Christianity, they decided that Jesus would be born on the winter solstice and he would die on the spring equinox. Entonces, cuando los romanos y los judíos crearon la religión cristiana, decidieron que Jesús el Cristo nacería en el equinoccio de primavera y moriría en el solsticio de invierno. So now, 3,500 years ago, the Satya Yuga began again. Entonces calculamos que 3,500 años atrás nuevamente se reinicia Satya Yuga. And during that time, there was a great teacher in India by the name of Krishna. En ese periodo, ¿no? Existió un maestro muy importante en la India de nombre Krishna. And he brought an end to all the battles that were going on that were called the Mahabharata War. Entonces fue Krishna, ¿no? Quien llevó, diríamos, ¿no? adelante y al mismo tiempo culminó con una gran guerra que existía que se conocía como el Mahabharata. And in the Middle East, like Israel, there was these warriors who were, there was a lot of battles going on also in the Middle East between Israel and Egypt. En ese periodo también existían grandes confrontaciones, ¿no? Grandes guerras, ¿no? entre Israel y Egipto. So at the same time that the Mahabharata war ended in India, the wars in the Middle East also ended. En ese periodo, ¿no? cuando la guerra esta en la India culminó, también las otras confrontaciones, ¿no? que existían en el Medio Oriente también culminaron. But the wars in the Middle East ended because there was a giant volcano that exploded. And it covered up all the warrior tribes. cómo termina esta guerra, ¿no? Porque se generó una gran erupción de un gran volcán, ¿no? Que realmente cubrió con su lava, ¿no? Todas estas tribus, ¿no? Que estaban en guerra en el Medio Oriente. So this was called the Thera volcano. Ese era conocido como el volcán Terra. So now, Thera. Yeah, Thera volcano. So now, the 3,000 years ago is when the scriptures say that Israel divided themselves into 12 tribes. Entonces, alrededor de 3,000 años atrás es cuando se calcula que Israel se dividió en 12 tribus. And at the same time, in China, began what's called the Shang Dynasty. Al mismo tiempo, simultáneamente en la China, comienza lo que conocemos como la dinastía Shang. And so there was a very peaceful period because this was Satya Yuga again. Y ahí justamente se vivió un periodo de paz porque comenzó nuevamente una vez más Satya Yuga. And eventually the 2,700 years ago began the Roman civilization. Y eventualmente 2,700 años atrás comenzó la civilización romana. Okay. So now 2,625 years ago began the Treta Yuga. Entonces se calcula que 2,625 años atrás comienza una vez más la era de Tetra Yuga. So now a little bit more trouble began during this period, especially in China. Entonces, en ese periodo comenzó a haber nuevamente conflictos, problemas, y particularmente en la China. And also in South America began some troubles here. Entonces también comenzaron a haber algunos problemas en Sudamérica también. So 2,500 years ago is known as the Warring States period of China. Entonces, 2,500 años atrás se conoce como, diríamos, ese periodo, ¿no? De warring, de guerras, ¿no? En la China. And at the same time began the Zapoteca civilization of South America. Al mismo tiempo, simultáneamente, comenzó la civilización zapoteca, ¿no? En Sudamérica. But in India, things were very peaceful because this was the time of the Buddha. Pero en la India había mucha paz, ¿no? Porque era la época, el periodo de Buda. And it was also at this same time that the human beings created what's known as the spice route, where they would carry spices from China all the way to the Middle East. Y ahí en ese periodo fue como cuando se crea, ¿no? Diríamos, ¿no? La ruta de la seda, ¿no? También conocida como la ruta de los condimentos, ¿no? Donde aquellas antiguas caravanas transportaban desde la antigua India, ¿no? Estos elementos, ¿no? Como especies, ¿no? O sea, condimentos y sedas hacia el Medio Oriente. Okay, so now 2,300 years ago, the Greeks took over Egypt. Entonces se calcula que 2,300 años atrás los griegos no conquistaron Egipto. 2,200 years ago began the Qing Dynasty of China. Y 2,200 años atrás comenzó la dinastía Qing, ¿no? En la China. And this was a great, this was the first unified, the entire China became unified and there was no more wars. Entonces, en ese momento, en ese periodo, la China se unificó, ¿no? Se llegó a una unidad y no hubo más guerras. And it was at this same time that the Maya civilization began in South America. y entonces en ese periodo fue cuando la civilización maya se desarrolló y floreció en Sudamérica. Okay, so now 2000 years ago began what we call scientifically as the Iron Age. Entonces calculamos que 2000 años atrás es lo que llamamos científicamente la Era de Hierro. And at this time also it was the Romans who were completely in control of the Middle East all the way down into Egypt. Entonces tenemos aquí estimado que fue cuando el Imperio Romano tuvo control todo ese sector, no incluido el Medio Oriente, ahí hasta Egipto. Okay, so now 1750 years ago began the Dwapara Yuga again. Entonces hacemos el cálculo que 1750 años atrás nuevamente la era de Dwapara Yuga comenzó. So in India, what is known there is called the Chola Dynasty began. Y allí fue cuando la dinastía Chola comenzó en la India. Now this is when we started entering into the Age of Darkness again. Ahí exactamente es cuando comenzamos a declinar nuevamente en una era de oscuridad. Now, at this time in India, there was one great philosopher known by the name Shankaracharya. En ese periodo, ¿no?, en la India existió un gran filósofo llamado Shankaracharya. And he went ahead and started killing the Buddhist monks in order to insert his new religion in India. Entonces este personaje, ¿no?, Shankaracharya, avanzó y comenzaron, ¿no?, a matar a todos los monjes budistas para imponer su religión, su creencia filosófica. Okay, so now 1650 years ago was the Council of Nicaea in Rome. Entonces, 1650 años atrás fue el primer concilio de Nicea en Roma. And this is where they wrote the Bible and they distorted all the teachings of Jesus. Ahí calculamos también que fue cuando se genera la escritura, ¿no?, de lo que conocemos como la Biblia y por consiguiente la distorsión de todas las enseñanzas de Jesucristo. Now, 875 years ago began the Kali Yuga again. Entonces, 875 años atrás calculamos que de esa forma comienza nuevamente Kali Yuga. And this again was one of the darkest periods beginning again. Y estas épocas fueron realmente nuevamente una época de gran oscurantismo, ¿no?, en la tierra una vez más. So now in India there was what we call the Mongol invasion. En India acontecía simultáneamente lo que conocemos como la invasión mongola. And the Mongols brought several things to India. Los mongoles trajeron con ellos unas ciertas cuestiones y cosas a la India. One of the things they brought was onions and garlic. Una de las cosas que los mongoles trajeron a la India fueron ajos y cebollas. Before the Mongols, onion and garlic did not even exist in the India. Antes que vinieran los mongoles, en la India no existían ni las cebollas ni los ajos. And the Mongols also brought a book called the Kama Sutra. Los mongoles también trajeron con ellos un libro conocido como el Kama Sutra. And this book was a teaching that sex can be a spiritual thing. Y en ese libro se explicaba cómo el sexo podía ser una práctica espiritual también. And at the same time, in the Middle East, began the Crusades, where the knights came down to battle the Muslims in the Holy Lands. Entonces, en ese mismo periodo, ¿no? En el Medio Oriente, se comenzaron lo que conocemos como las cruzadas, ¿no? Donde los cruzados, ¿no?, combatían a los musulmanes, ¿no?, en la Tierra Santa. So, there's one thing that's extremely important about this first crusades. Hay algo que es realmente relevante y muy importante en esta primera etapa, ¿no?, de estas cruzadas. Because before the Crusades, the Vatican had passed a law that it was illegal to charge interest on a loan. Entonces, por ejemplo, hubo un momento en el cual el Vaticano dio la orden, ¿no?, de que estaba totalmente prohibido generar un interés, ¿no?, en un préstamo. But during the first Crusades, the Vatican gave permission to the Knights Templar to start charging interest on the loans. Pero eso fue cambiado, ¿no? Y entonces hicieron una maniobra para que los templarios comenzaran a cobrar un interés sobre los préstamos que generaban. And these Templars started making a lot of money. Y entonces estos templarios comenzaron a generar grandes ganancias, mucho dinero. So you can say this is the birth of the modern day banking. Podríamos decir que ese es el inicio, ¿no?, de lo que conocemos hoy como el sistema bancario. So there was two types of these Knights Templars. Existieron dos formas o dos tipos, ¿no?, de estos templarios de la noche. There was the ones who were in the Holy Lands who were battling the Muslims. Habían algunos que eran cruzados, ¿no?, que estaban en la Tierra Santa combatiendo a los musulmanes. And then there were the ones who were building all the great cathedrals all over Europe. Y habían otros que eran los que estaban construyendo las grandes catedrales en toda Europa. And these Knights Templar became so wealthy that they even became more wealthy than the King of France. Estos templarios no se hicieron tan ricos, ¿no?, que inclusive eran más ricos, ¿no?, que el rey de Francia. So at 700 years ago, the King of France ordered that the Knights Templar organization would be destroyed. Entonces, alrededor de 700 años atrás, el rey de Francia ordenó que estos templarios, ¿no?, de la noche deberían ser totalmente destruidos. And even though the King of France killed some of the leaders of this Knights Templar movement, they never found where all that money went. Y a pesar de que este rey de Francia no consiguió terminar, eliminar algunos de estos templarios de la noche, principales líderes, nunca pudo saber ni nunca pudieron encontrar dónde todo ese dinero que habían ganado estaba. Okay, so now 600 years ago began the Aztec Empire of South America. Entonces, alrededor de 600 años atrás, comenzó el Imperio Azteca, ¿no?, en Sudamérica, lo que conocemos como el Imperio Azteca. And as we mentioned, this was during the period of darkness, and the Aztecs were heavily engaged in the human sacrifice. Entonces, como habíamos mencionado, era un periodo de terrible oscuridad. Entonces, los aztecas estaban involucrados en sacrificios realmente infrahumanos. And 500 years ago was the holy wars of Europe between the Catholics and the Protestants. y a su vez 500 años atrás hubo las guerras santas también entre los católicos y los protestantes. And at that same time, they started the African slave trade, bringing the African slaves all the way to America. A su vez comenzaron, diríamos, ¿no?, el tráfico, ¿no?, de esclavos, ¿no?, desde África hasta Sudamérica también. And 400 years ago is when the Europeans started traveling all over the world and taking over the lands of the indigenous people. It's Bien. Called the Age of Discovery. Entonces, calculamos que unos 400 años atrás fue cuando comenzó la conquista, ¿no? Que muchos países europeos comenzaron a navegar y a llegar a lugares donde tomaban, ¿no?, las tierras, ¿no?, de los nativos, ¿no?, de esos lugares. And this is when the African slave trade became really bad, where they were taking thousands and thousands of slaves from Africa during this period. Entonces allí fue cuando realmente todo este tema, diríamos, ¿no?, de la esclavitud fue tremenda, ¿no?, porque llevaban cientos y cientos de miles, ¿no?, de esclavos, ¿no?, hacia esas regiones.